La soleada verde. El medio en los medios. Hay tiempo para actuar, pero la puerta se está cerrando. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de La Soleada Verde. Estas son las palabras de la Agencia Internacional de la Energía en su último informe, la AIE, que es el organismo dependiente de la OCDE encargado de supervisar las políticas energéticas de los países miembros de la Unión Europea. Queridos y queridas, lamento informaros de que, de proseguir el ritmo de consumo actual, la temperatura media global aumentará entre los 3,5 y los 6 grados centígrados, según las previsiones del organismo internacional. Mientras, el panel intergubernamental sobre cambio climático advierte, sin embargo, que el aumento de 1,5 grados en la temperatura ya trae aparejado consecuencias graves. Por su parte, el objetivo hasta ahora de los acuerdos internacionales es acotar el calentamiento global a los 2 grados centígrados, umbral a partir del cual se considera que el planeta padecerá un cambio climático irreversible. A saber, riesgos de inundaciones por el aumento del nivel del mar, pérdidas sustanciales de biodiversidad, problemas de adaptación para varias especies, aumento de la acidez de los océanos, sumideros de carbono, con la correspondiente alteración de los ecosistemas marinos. Para cumplir este objetivo, los países no deben sobrepasar las 32.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, concretamente de CO2, antes del 2020. Pero 10 años antes, en 2010, el mundo emitió ya 30.600 toneladas métricas. No obstante, estamos a tiempo, insisto. Y estamos a tiempo si se actúa. Precisamente actuando están ya los más de 20.000 delegados de más de 190 países del mundo en Durban, Sudáfrica, en el marco de la 17ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, la COP17, donde los países deben decidir qué hacer con el Protocolo de Kioto. Y hechas estas las presentaciones de los principales jugadores de este rocambolesco rompecabezas de siglas, hoy seguimos con el empeño. Estamos a tiempo de actuar. Mariola Olcina, buenas tardes. La cuestión es cómo. Pues sí, buenas tardes, Lourdes. La COP17 está llamada a ser el punto de inflexión, el punto y aparte, en las políticas energéticas de la totalidad de los países del mundo. Las negociaciones en Durban serán complicadas, pero los diferentes intereses económicos de los estados, los papeles de China y Estados Unidos sobre todo, pues se postulan como principales para llegar a estos acuerdos. Hasta ahora los estados han estado muy recelosos para llegar a consensos. Ese refrán de no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, pues ha calado muy poco. Y bueno, haciendo un poco de memoria, la COP15 en Copenhague en 2009, pues tampoco se adoptaron acuerdos y no hace falta recordar lo que ocurrió allí con Juan López Duralde y otros 10 miembros de Greenpeace. Y en la COP16 de Cancún, México, del año pasado, pues se asumió que Durban sería la panacea, sería la gran conferencia que in extremis debería solucionar el conflicto del protocolo de Kioto, que por cierto expira en 2012 y que aún no tiene muy claro su futuro. Bueno, estos son un poco los antecedentes, así que vamos a ver qué expectativas tenemos para Durban. La Soleada Verde hoy dedica su programa a la COP17, y que comenzó ayer, y desde ya podéis comenzar a interactuar con nosotras en nuestro Twitter y Facebook, Agorasol Radio. Comenzamos. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Agora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Agora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Agora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Y esta tarde tenemos en el estudio a Héctor de Prado, él es del área de Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Y un ratito más tarde tendremos a Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España. Pero antes de empezar con Durban, tenemos al teléfono a la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, Clara Navío. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Disculpa el retraso de la llamada y todo el programa, pero nada, vamos a ver no si... No hay ningún problema. Bueno, sobre todo teníamos mucho interés porque la semana pasada celebrasteis el noveno congreso de APIA sobre el reto energético, bajo el nombre precisamente de Fukushima a Durban. Cuéntanos un poco las principales conclusiones. Pues las conclusiones son que... el Congreso cumplió los objetivos que se prevén, ¿no?, cuando organizamos un Congreso nosotros, que es aportar conocimiento, datos, información a la sociedad más reposada sobre que la que generalmente los medios cuando ofrecen información ambiental, que a veces sabemos también que escasea, ¿no?, pueden ofrecer a la opinión pública, ¿no? Entonces, el planteamiento al empezar el Congreso, al empezar a prepararlo, quiero decir, ¿no?, pues era qué podíamos hablar nosotros una vez que el accidente de Fukushima había supuesto, aparte de la propia catástrofe ambiental que era, pues realmente un punto de inflexión, ¿no?, en el planteamiento energético. Hemos visto que algunos países se han replanteado parte de su política energética a partir de ese momento, ¿no? Otros no. Y luego, cuando el año termina, precisamente con la conferencia de Durban, que, bueno, ya veremos cómo sale, pero tiene muchas expectativas puestas en ella, ¿no? Eso te íbamos a preguntar también, Clara, disculpa que te interrumpa. ¿Eres también escéptica o eres pesimista, como titula hoy la prensa? Yo, no sé, optimista no soy mucho. Pero quiero pensar que algo se va a sacar adelante, ¿no? No lo soy porque todo es muy lento, estas negociaciones implican a 200 países cada uno con sus cosas, aunque en el caso de la Unión Europea vaya todo el bloque, pero lo cierto es que la Unión Europea, pues por otra parte, tampoco quiere ser la única que cumpla los objetivos que teóricamente todos los países del mundo se plantean, ¿no? Bueno, todos los países, por lo menos los desarrollados, claro, porque los países no desarrollados, pues están en otro punto, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que teniendo en cuenta las posturas de China, Estados Unidos y otros países, bueno, algunos ya han dicho que definitivamente que con ellos que prácticamente no cuenten para la hoja de ruta esta que pretende la Unión Europea, ¿no? Claro, entonces... no vamos a ser pesimistas antes de tiempo, pero cautos. Yo creo que cautos. Claro, pero es una pregunta que vamos a reiterar a lo largo de este programa, porque la cosa es, ¿a qué ha ido Estados Unidos a Durban? Si pues ya porque dicho no que... puede dejar de ir. ¿Por qué no? Pues porque no, porque quiere mantener su papel de potencia mundial... Porque en parte a lo mejor hasta su opinión, la opinión pública lo pide, la opinión pública estadounidense, porque hay estados dentro de Estados Unidos que sí se enmarcan, ¿no?, actúan de acuerdo con el protocolo de Kioto y eso. Es que Estados Unidos es muy curioso para eso, ¿no?, porque como país no lo firma, pero luego hay estados que individualmente pues siguen unas políticas diferentes, ¿no?, que las de todo el país. Entonces, bueno, pues, ¿qué país va a coger y va a decir que no va? ¿Qué país con una opinión pública potente va a decir que no va? Héctor, no sé si quieres añadir algo a lo que está diciendo Clara. Bueno, si quieres luego te puedo hablar de mis expectativas, y no soy tan optimista. No, intento ser más bien un poco más realista. No sé si quieres te hablo de las expectativas ahora. Sí, cuéntanos. Bueno, nosotros desde Amigos de la Tierra hemos estado estudiando un poco lo que puede suceder. Básicamente tenemos 5 escenarios posibles y voy a empezar por el menos malo, que vendría a ser el colapso de las negociaciones. Perdón. ¿Qué significa el colapso de las negociaciones? Significa que depende quién las colapse, es bueno o es malo. Si es, pues yo que sé, un estado, no sé si sabéis muy bien, pero vamos, de estas más de 190 partes que existen, se dividirían entre los países desarrollados, los del anexo 1, tendríamos los países emergentes, economías emergentes, como India, Sudáfrica, China, y luego tenemos los pequeños estados insulares o países empobrecidos. Nosotros, más que no desarrollados, les llamamos empobrecidos. Entonces, resulta que si este último grupo es el que colapsa las negociaciones, significa que es bueno. para nosotros. ¿Por qué? Porque preferimos que no haya un acuerdo que no que se apruebe cualquier tipo de acuerdo, sobre todo un acuerdo promovido pues por estos países como Estados Unidos, Canadá, Australia. Con lo cual, para nosotros, eso sería el menor mal, ¿no? Es decir, más vale, y repito, que no haya acuerdo que no que haya un acuerdo débil. ¿Cuál es, a tu juicio, cualquier tipo de acuerdo? Cualquier tipo de acuerdo significa cualquier tipo de acuerdo que tenga objetivos de reducción muy bajos, que además no sea vinculante. Es decir, cuando hablamos de legalmente vinculante significa que no hay la obligación de hacerlo, es decir, que puede ser voluntario. Con lo cual, evidentemente, yo como país, si me están diciendo que voluntariamente reduzca, pues seguramente en estos tiempos donde prima la economía no lo voy a hacer. Y desde luego, pues cosas como que haya lagunas, pues dentro de lo que son los mercados de carbono ahora mismo no están funcionando, dentro de lo que es el RED, que es un poco el tema de introducir a los bosques dentro de la reducción de emisiones, toda esta serie de temas que si se aprueban de un modo mal hecho, va a ser un paso atrás en un momento el más importante de todos, que es cuando tendríamos que dar un paso hacia adelante, ¿no? Clara, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Totalmente. No, es que efectivamente un acuerdo que implique pues un compromiso muy bajo pues es solamente un poco más de como estamos ahora, ¿no? Entonces, no, realmente hay que ser ambiciosos, ¿no? Bueno, pues Clara, muchas gracias. No te robamos más tiempo, que sabíamos que nos habías prometido solo hasta una hora y ya nos hemos pasado un poquito. Es que ahora, mira, afortunadamente tengo que ir a una celebración de un aniversario de un suplemento en el que colaboro. Uh-huh. Y era por eso por lo que tenía esta pequeña premura de tiempo, ¿no? Pero vamos, encantada de estar con vosotros. Pues nosotros igualmente, también. Un saludo muchas muy fuerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí con Héctor y hacemos tiempo también para que llegue Raquel Montón de Greenpeace. Héctor, cuéntanos un poco, siéntanos un poco en precedentes, contexto de la COP17. Vale, entiendo que por el día que es y la hora que es va a ser un poco complicado el tema, así que voy a intentar simplificarlo. La cumbre de cambio climático, bueno, surge de la Convención de Río de 1992, también surgieron otras dos convenciones, como fue la de desertificación y biodiversidad. Entonces, estas cumbres normalmente están representadas por todos los gobiernos del mundo, que son creo que 192, que son precisamente por eso se llama COP of the Parties, porque las partes son estas 192 partes, ¿no? Aunque ahora para nosotros son la COP of the Polluters, ¿no? La conferencia de los, ¿cómo se dirían? Que sean poluentes, ¿no? De los contaminantes. Contaminantes, sí. Sí, le tenemos que llamar COC, entonces. Bueno, uy, qué mal suena eso, además. Bueno, el caso es que, bueno, el avance más importante que ha habido en los últimos años fue en 1997, en Kioto, en el cual, bueno, pues empezó a hablar de desarrollar un protocolo que al final se acabó poniendo en marcha en 2009, una vez se consiguió que suficientes partes formaran parte de este protocolo, que sí que es legalmente vinculante. Problema, que, por ejemplo, países como Estados Unidos, por ejemplo, no suscribieron el acuerdo, con lo cual han estado todo este tiempo fuera de cualquier tipo de obligación legal. ¿Cuál es el problema que nos encontramos ahora mismo? Pues es un vacío, porque desde 2009 hasta 2012, el año que viene, como bien habéis dicho vosotras, se expira este protocolo, con lo cual significa que vuelve a ser otra vez lo que se dice en la calle, quedar con el culo al aire, es decir, no hay ningún tipo de obligación legal, con lo cual, bueno, pues los países, hasta que no se consiga este nuevo, nosotros queremos creer que uno de al menos de los resultados de esta cumbre va a ser que al menos se establezca una hoja de ruta, es decir, en los próximos años qué pasos tienen que dar estas partes para finalmente conseguir un segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Bueno, este es un poco más o menos el punto en el que estamos ahora, es decir, en un punto en el cual hay potencias, especialmente los países industrializados, que están especialmente interesados en que no avance este segundo periodo del protocolo. La Unión Europea, por su parte, sí que es cierto que tiene interés y de desencallar un poco las negociaciones, aunque también es cierto que por el tipo de objetivos que se marca a sí misma siguen siendo insuficientes. Es decir, ¿cuáles son esos objetivos, Héctor? Ahora mismo Europa tiene como compromiso para 2020 reducir un 20% sus emisiones. Entonces, ya a día de hoy creo que está con un 17, algo, es decir, que tampoco no está haciendo un súper gran esfuerzo. Y lo que nosotros, como representantes, bueno, pues de la sociedad civil, es que pedimos que Europa como mínimo tendría que comprometerse a un 40%. Y no solo tiene que ser un 40% de reducción de emisiones, sino que además tiene que ser de un modo interno, doméstico, como le llamamos nosotros. Es decir, los deberes se tienen que hacer en casa, ¿no? Tienes que ir a buscar una serie de mecanismos, que son los mecanismos de desarrollo limpio, que los contempla el protocolo de Kioto, que son un poco los que empiezan una vez con lo de el empezar a comerciar, ¿no? Empezar a comerciar con emisiones, empezar a hacer negocios, ¿no? Con países del sur global. Y entonces este es un poco el plan de Europa. Uh-huh. Desde la coalición Clima se pide llegar hasta el 30% en 2020. Entonces, ¿vosotros vais un poco más allá? ¿Sois un poco más ambiciosos? Sí, efectivamente. Primero, porque en cualquier negociación nunca acabas consiguiendo la cifra que tú quieres. Entonces, siempre hay que ir siempre a apuntar un poquito más, ¿no? Un poquito más, por eso, por una parte. Pero es que, por otra parte, no es que sea en plan que es que sea imposible. O sea, estamos basados en estudios, tanto de organizaciones muy importantes a nivel internacional, que muestran que hay un camino para llegar a ese 40%. Y por otro lado, es que además es lo que la ciencia nos está indicando. Es decir, ahora mismo, tal y como están yendo las cosas, y como tú me parece que has dado un dato antes, ¿no?, sobre la energía de la Agencia Internacional de Energía, estamos en la senda más bien de los 4 grados, cuando la ciencia nos indica que tendríamos que estar por debajo del grado y medio para no empezar a tener fenómenos meteorológicos muy extremos, inundaciones y una serie de impactos que tú has comentado antes. Bueno, tenemos ya al teléfono a Antonio Cerrillo, es periodista ambiental de La Vanguardia. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Y disculpamos a Raquel Montón, que está en un atasco típico madrileño y todavía no ha podido llegar. Bueno, Antonio, la primera pregunta que te vamos a lanzar es, como analista también, de carácter un poco también político, no sé. ¿Piensas que quizá con el PP en el gobierno las ambiciones respecto al protocolo de Kioto van a mermar, van a ser más ambiciosas? No sé qué piensas. Yo creo que hay un dato muy preocupante, y es el hecho de que en la comisión mixta Congreso-Senado, en el que se habló sobre los objetivos de cambio climático y la posición española, el Partido Popular se abstuvo. Fue el único partido que se abstuvo, y de hecho su portavoz, o María Teresa Fernández de Lara, ella comentó la idea de que el Partido Popular seguramente se opondría, en caso de llegar al poder, a que Europa elevara su objetivo de reducción de gases al 30% en el año 2020 respecto a 1990. Se sabe que ahora hay una oferta, un acuerdo del paquete de energía y cambio climático de la Unión Europea de reducir sus emisiones en el segundo periodo de cumplimiento de Kioto un 20%, pero en el contexto de la negociación internacional Europa llegó a estar de acuerdo incluso en elevar esta oferta o esta puja al 30% si veía esfuerzos similares en los demás países. El hecho es de que en Europa, en el contexto general, en Cancún, la ministra Rosa Aguilar hizo un anuncio en el sentido de que España apostaba por el 30%, aunque cabe decir también, para ser más precisos, que ella no pactó esta cuestión entre los empresarios españoles, no hubo realmente ningún proceso de debate, fue un anuncio que surgió como una seta a mitad del bosque sin que hubiese realmente nada que hiciera pensar esta posición española, pero o como consigna o como convicción, el hecho es que el Partido Socialista, arrastrado otra vez por una mayoría en la Unión Europea, era partidario del 30%. Con el PP, yo creo que seguramente España se va a alinear con el furgón de cola de los países menos exigentes. Sin embargo, fue una ministra popular, Antonio. ¿Perdón? Fue una ministra popular, Isabel Tocino, quien firmó el protocolo en 1999. Sí, pero hay que tener en cuenta que cuando lo firmó el gobierno todavía del Partido Popular, era esta especie de comportamiento español de firmar algo que muy bien no se sabía que firmaba. Es decir, ni se sabía en los estudios previos, en la negociación anterior, qué comportaba esto, si eso respondía a los intereses, mientras que Estados Unidos o los países anglosajones, cuando firman un acuerdo internacional, quiere decir que es derecho internacional vinculante. pues se lo estudian, se lo miran, porque los incumplimientos tienen repercusiones. Yo creo que Isabel Tecino firmó algo que muy bien no sabíamos que representaba, hasta tal punto de que España tenía un objetivo máximo para incrementar sus emisiones del 15% y se llegó a elevar al 52%. Luego la crisis y el factor de las energías renovables lo han hecho reducir drásticamente, ¿no? Pero yo creo que es esa cosa. Pero ahora lo preocupante, insisto, es el hecho de que España puede restar fuerza, puede incorporarse al pelotón de los países que están apoyando menos la lucha contra el calentamiento, que son Polonia, muy dependiente del petróleo, e Italia, que también juega un papel muy negativo. Entonces esto es preocupante, entre otros elementos, ¿eh? Se habla también de la desaparición del Ministerio del Medio Ambiente, que ya con el PSOE en última etapa ha sido la mitad del medio ambiente, pero con el PP puede que quede en nada, en una mera Secretaría de Estado. Y bueno, abriendo un poco más el ámbito, ¿no?, de negociación, nos alejamos un poco de España. ¿Qué pasa con el resto de los países? Porque Rusia, Japón y Canadá ya han anunciado que no van a renovar el tratado, mientras que sus competidores comerciales China, India, Estados Unidos no asuman los compromisos, unos compromisos similares. No sí, sé cómo, la verdad es que en qué punto se pueden encontrar las negociaciones internacionales cuando está existiendo esta dicotomía. Sí, realmente lo preocupante es eso, es decir, entre los hasta ahora el combate contra el cambio climático lo han desarrollado Europa, Canadá, Australia, Japón, básicamente, y también se habían adherido en la mera firma, porque no suponía ningún objetivo de reducción de gases, Rusia. Entonces, que haya estas deserciones es preocupante, porque en realidad tampoco está claro que estén condicionándolo. Es un no muy rotundo, es un no preocupante. En el caso de Rusia es comprensible. Rusia, cuando el protocolo de Kioto se ratificó en el año 2005, meses antes nadie daba por hecho que se iba a conseguir. Se necesitaba un 55% de los gases que representaran, creo que era un 50% de los países. Y Rusia aprovechó ese contexto, sabiendo que su firma era necesaria, para en el último momento hacer valer su carta última. Rusia siempre se guarda esta carta. Rusia, si finalmente consigue el Occidente, pues en aquel momento fue entrar en la Organización de Libre Comercio, si ahora consigue algún otro tipo de contrapartidas económicas, posiblemente lo apoye. En el caso de Japón es preocupante, porque después de haber habido el siniestro de Fukushima, debería haber una política energética sin duda más clara, y en el caso de Canadá también sigue siendo preocupante. Yo lo atribuyo a gobiernos poco decididos y que no han visto las ventajas de actuar en una economía que la competencia no les favorece, ¿no? Es decir, incorporar mayores costos a las energías tradicionales pues significa un cambio de modelo energético que no están seguramente dispuestos a asumir. Desde luego hoy, por ejemplo, y ayer los representantes de Estados Unidos, Todd Stern, que es el enviado especial al cambio climático, pues no prevén que pueda haber un acuerdo global por parte de todos los países hasta el año 2020. Es muy preocupante, y Estados Unidos lo que está diciendo es simplemente que se cumplan pues estos acuerdos voluntarios. Y en el fondo hay una gran desconfianza respecto a China. Es decir, es un juego en el que ninguno enseña sus cartas. China se invoca su derecho a desarrollarse, no quiere concretar cuál es su oferta en términos de reducción real, y no se deja controlar por la comunidad internacional a la hora de verificar sus emisiones, y Estados Unidos tampoco entra en este juego, con lo cual es un juego de cartas muy de dos jugadores de póker muy experimentados, sí, y que ninguno quiere enseñarlas, ¿no? Hoy, el resultado es que no hace nada. Hoy en el editorial de La Vanguardia pues habláis del pesimismo que se asume la Unión Europea, decís que asume que no se va a lograr ningún acuerdo. Héctor antes apuntaba que antes que adoptar un acuerdo débil es mejor que no haya acuerdo. No sé si estás de acuerdo. Vaga la redundancia. Mira, yo a veces tengo una posición muy ambivalente. Por una parte, sabemos que la experiencia del convenio que eliminó los CFC fue un proceso lento y finalmente se eliminaron los gases dañinos para la capa de ozono. Ese era un precedente ilusionante en Copenhague. Pensábamos que juntar a 200 países era posible un consenso. En realidad hay motivos para pensar que un consenso con 200 países es muy difícil. Hay quien piensa que efectivamente ninguna nueva tecnología se ha introducido como consecuencia de una reunión ministerial de 200 personas. Es decir, seguramente también tendremos que dejar campo para que surjan pues iniciativas en el mundo de las energías renovables, de la eficiencia, que el modelo energético vaya avanzando, y no obstaculizarlo, y es tan importante poner el énfasis en todos los países en este ámbito que confiar en que alguien va a sacrificar su competitividad económica para mitigar el calentamiento, porque hay motivos para pensar que el acuerdo que se va a obtener ahora va a ser como máximo un objetivo de conseguir que antes de 2020 Europa arranque para que confluyan esos otros países sin compromisos. Por tanto, será un objetivo o un acuerdo muy reducido. En Copenhague ya parecía que estábamos rozando el éxito, aunque en realidad fue todo un poco una cierta... había algo de, no sé, algo visionario, algo errático, un error grave de hacer este cálculo. En realidad la posición estaba muy alejada. China no muestra sus cartas y habla solo de reducción de la intensidad energética, pero no enseña los números y no se traducen claramente para que la comunidad internacional podamos comparar qué esfuerzo sale cada uno, ¿no? Uh-huh. Héctor, te lanzamos la pregunta que hemos lanzado antes a Clara Navio de Apia. ¿A qué crees que ha ido Estados Unidos a Durban? Buena pregunta. Bueno, ha ido porque resulta que hay dos negociaciones, que todas estas reuniones de clima son un poco esquizofrénicas. Hay una reunión donde se habla del protocolo de Kioto, donde están 200 países, y en paralelo hay otra reunión, en donde no están los señores de Estados Unidos, que es el convenio de cambio climático fijado en Río, que es un acuerdo marco genérico donde se habla de que las emisiones no interfieran en el clima. Están ahí como convidados, están legalmente representados y están, digamos, observando simplemente. Yo creo que Estados Unidos, la delegación Obama, tiene dos ojos puestos, uno en la negociación, pero sobre todo en su propio país. Yo creo que Obama en Copenhague hizo unas promesas de reducir sus emisiones un 17%, y era un esfuerzo sincero. Se llevó al Congreso todo un proyecto para establecer un tope máximo de las emisiones de todos los sectores de la industria que genera más energía, y fracasó. En paralelo hemos visto que han echado raíces, digamos, los escépticos del clima, las industrias que generan más emisiones han envenenado muchísimo el debate. Sabemos todo el juego sucio que han hecho, y ha sido muy claro cómo el Congreso y el Senado se han puesto de espaldas al propio ministro Obama. Yo creo que Obama simplemente es un rehén de una mayoría social americana que casi que empieza a cuestionar la verdad de los científicos. Es decir, que un congresista, un político, que seguramente es un abogado o un empresario de Texas, pues es capaz de cuestionar lo que dicen los científicos, ¿no? Esto es una paradoja, pero las mayorías políticas pueden, digamos, hacer que la verdad, digamos, se convierta en una verdad política, que son todo entrecomillados, ¿no? Héctor. Yo, bueno, me pongo así un poco más dramático, pero sinceramente yo creo que Estados Unidos lo que está llevando a cabo, el papel que está llevando a cabo las últimas cumbres, es básicamente el papel del bullying, ¿no? Hacer bullying, es decir, o pasas por la piedra, o sea, yo te propongo, por ejemplo, ¿no?, en el acuerdo de Cancún, que fue promovido precisamente por Estados Unidos, y que, bueno, había un cierto tiempo para conseguir una serie de apoyos, y básicamente lo que se ha dedicado a trabajar, y que lo hemos observado con países tanto de África o de otros sitios, que en principio son los primeros a recibir los impactos, los que más sufren de esta tardanza en reducir las emisiones, de repente ves que están apoyando a Estados Unidos, que le están diciendo, vale, de acuerdo, vamos a nos gusta esto de las reducciones voluntarias. Entonces, yo lo que creo es que lo ven como una oportunidad perfecta, ¿no?, como volver a sacar un poco el imperialismo este, que bueno, que de momento no sé, yo sinceramente, ya te lo digo a nivel personal, me parece que es una sociedad que está en decadencia, y lo siento si hay algún estadounidense, también creo lo mismo de la europea, o sea, que me lo aplico. Lo que pasa es que yo creo que en Estados Unidos es que están las dos tendencias. Yo creo que también hay una parte, y no hace falta recordar a Al Gore, que ha sido fundamental en la lucha, que el protocolo de Kioto, cuando se llegó en el año 97 a Kioto, el representante de la administración demócrata era Al Gore. Al Gore tiene libros en donde es una persona que lleva más de 20 años creyendo muy sinceramente. Hay una parte de la sociedad norteamericana que sabe su derroche energético, que sabe la ineficiencia de su modelo, que está en contra de que se hagan guerras para controlar el petróleo para que sea barato en su país, para defender su propia reserva. Yo creo que, no sé si se puede hablar en términos de la sociedad general americana, pero hay hay dos Américas, por lo menos, y hay una en la que yo creo que ha sido una América que ha conseguido o ha trabajado, sinceramente, la administración de Clinton. No consiguió luego ratificar el protocolo de Kioto en el año después del 97 en su administración, y está absolutamente bloqueada la administración. Es verdad que podemos sentir una cierta decepción de Obama, que nos ha fallado un poco, seguramente podemos pensar, pero también sabemos que la sociedad americana no puede competir con este derroche energético y esta ineficiencia, y no puede seguir haciendo más guerras para conseguir petróleo, porque bueno, yo creo que ya se ha cubierto el cupo ya. Yeah. A mí lo que más me preocupa un poco de la actitud esta que te comentaba de bullying, ¿no? Es cómo se están tirando por tierra principios que estaban considerados desde 1992, ¿no? Como por ejemplo el artículo 10, ¿no? Con el cual te está diciendo que cualquier país o persona que crea que está sufriendo un impacto medioambiental tiene de que tener derecho, ¿no?, para formar parte de las negociaciones. Entonces estamos observando, pues no sé, el caso de Bolivia el año pasado, ¿no?, que era la que se oponía precisamente a que se aprobara este acuerdo de Cancún, que en el fondo fue silenciada. O sea, como tú muy bien has dicho, es muy difícil conseguir un consenso. Pero como yo también recuerdo haber dicho, a veces es mejor no tener un acuerdo que firmar cualquier cosa, y mucho menos cuando ves que está promovida por los sospechosos habituales, como pueden ser Estados Unidos o Australia, pues claro, entonces yo tengo mis reservas. Efectivamente, o sea, la prensa inglesa estos días ha hablado de una organización, una ONG que ahora no recuerdo, que denunciaba cómo estos países, digamos, en vías de desarrollo, algunos muy pobres, han sufrido un bullying, un acoso muy fuerte, con las promesas de los países desarrollados, en el sentido de que si apoyaban sus posturas iban a recibir parte de los fondos de este fondo verde que se está hablando, que debe irse nutriendo y que se tiene que dar salida ahora. De tal manera que este es y sabemos también por las filtraciones de Wikileaks, que esto ha sido una práctica que el mundo desarrollado ha hecho. Es decir, bueno, habría que ver en qué contexto se dicen las cosas y cómo, pero efectivamente sabemos que en otras negociaciones internacionales ha pasado, y seguramente las posiciones que han sido normalmente más ambiciosas para reducir las emisiones, que han venido de esta alianza, de este lobby de países, pequeñas islas del Pacífico, pues efectivamente, y algunos países desarrollados, ellos han denunciado que, bueno, habían recibido ofertas de un pequeño país, puede ganar un voto con muy poco dinero, puede ganarse el apoyo de un país desarrollado, de tal manera que eso resta. Si el dinero se emplea con esta malas artes, realmente es una negociación muy trucada, y esto es otro elemento de una negociación que está presente, y efectivamente es un elemento que está ahí. Antonio, ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para el Fondo Verde? Bueno, deberían salir, si es posible, antes de 2020, porque tenemos ahora mismo fijada solo una ayuda rápida e inmediata de los últimos tres años, 2010, 2011, 2012, que eso es lo que más o menos ahí los países ricos lo han garantizado. El problema es que no sabemos a partir de 2013 qué ayuda habrá. Yo creo que aquí el debate del medio ambiente, el debate del clima, es el mismo que el debate energético global y el debate en general, digamos, de todos los problemas que estamos viviendo de la convulsión de los mercados. Hay que empezar a grabar las transacciones financieras internacionales. Esto es un gran. Hay que empezar a penalizar el transporte aéreo. Hay que penalizar también el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque son grandes emisores de CO2 que no están sujetos al control de la ONU ahora, porque no se atribuye a ningún país, es terreno de nadie. Por lo tanto, tenemos muchos puntos para identificar. Tenemos que dejar de subvencionar las energías sucias, el G20, el G8, toda la Agencia Internacional de Energía y los gobiernos deben aplicarse a dejar de seguir fomentando el uso del carbón, el petróleo y el gas, que reciben muchísimas ayudas en el recibo de la luz que pagamos, que reciben ayudas sistemáticas del gobierno. Tenemos, no digo en España solo, sino un fenómeno global, de tal manera que aquí, bueno, Francia es uno de los países que ha promovido más la tasa para las transacciones financieras internacionales, y yo creo que es aquí. Luego hay otros mecanismos que se está hablando, la posibilidad de establecer un porcentaje de de los proyectos de desarrollo en el tercer mundo, un pequeño desarrollo limpio, una parte también puede ser controlada por la ONU para financiar. Es decir, hay posibilidades de obtener estos recursos. O sea, a través básicamente de las penalizaciones. Pero yo me pregunto también, Héctor, ¿por qué España sigue subvencionando, por ejemplo, el carbón cuando está adoptando también acuerdos, bueno, que supuestamente son muy de acuerdo? Yo creo que esto es... Sigue. Sí, Antonio. Yo estoy perplejo de la gestión del último ministro de Industria. Yo creo que o no leyó el programa electoral del PSOE, o el PSOE es un periodo tan caótico que nadie se lee su propio programa. El hecho es que su programa hablaba de fomentar las energías limpias y este ministro resulta que fomentó las energías sucias. Yo no entiendo realmente cómo puede haber este nivel de desgobierno del partido. Supongo que es parte de la decadencia del PSOE o cuál es la razón de fondo, pero si a los electores les dijo una cosa, no se entiende que luego la práctica sea otra, ¿no? Estamos ahora asistiendo a otro elemento muy preocupante. Las térmicas están paradas, muchas de ellas, porque cuando hace viento entran y tienen preferencia en el sistema eléctrico y cobran por estar paradas. Tienen esta compensación. A mí me parece que estamos rozando ya lo increíble. Se han hecho en España muchísimas plantas térmicas que eran innecesarias, porque en estos últimos años se ha generado muchísima energía eólica, pero en paralelo se han generado como un doble circuito eléctrico, uno que genera energía limpia y otro que genera sucia. Y entonces es otro ejemplo más de cómo se está bonificando el gas cuando tenemos la opción de la eólica, que está entrando de manera pujante, y en cambio se están recortando sus primas. Sus primas que no son subvenciones del Estado, las paga el usuario y compensan, digamos, los efectos ambientales negativos que tienen, o mejor dicho, que le estamos apoyando por dar, digamos, estas ventajas ambientales. Y yo creo que esto es uno de los elementos más relevantes de la gestión última del gobierno. Se han dado ayudas al carbón, se han dado ayudas al gas, y todo esto es negativo y contradice sin duda todas las políticas. Antonio, ¿no crees también que a lo mejor es un poco porque para intentar hacer esta transición, ¿no?, hacia un nuevo tipo de economía, pues baja en carbono? Claro, yo me lo imagino, ¿no?, como el gobierno en una posición de, en plan, es que hay que invertir mucho dinero para que a toda esta gente que está dedicada al sector, bueno, pues de extracción, de minería, tal, pase a formar, bueno, ya tenga las oportunidades de ser formado para pasar a trabajar en un sector, pues llámale energías renovables, eficiencia energética, los 1.000 empleos, los 100.000 o más de 200.000 empleos que dicen que se pueden crear a partir de eso. Yo me imagino que también debe ser un poco que falta, ¿no?, esa voluntad de decir, bueno, pues, vamos a hacer el cambio, ¿no?, vamos a intentar apostar por esa transición justa, ¿no? Es decir, que la... Exacto, yo creo que hay, es decir, la transición se entiende más bien en términos de vamos a apoyar a los dos sectores, pero en realidad son irreconciliables. Yo no creo que tenga sentido utilizar el carbón español cuando es más caro, cuando está generando emisiones, y todo porque somos incapaces de dar una salida a la población que está fijando efectivamente el territorio en zonas despobladas en España, o que tiene una tradición minera y que tiene toda una cultura que posiblemente se hunde y puede ser una depresión para muchas comarcas. Pero yo creo que falta imaginación. Seguramente lo que se trata es, yo no he hecho los números, pero esas mismas ayudas pueden estar destinadas sin necesidad de estar justificada en la extracción del carbón, sino en otros conceptos que pueden ser mucho más ambientales, fijar gente en el territorio, otras salidas laborales, pero yo creo que es, digamos, bloquear las posibilidades de reconversión. Es decir, es una agonía lenta y todavía más frustrante y que impide la renovación y la innovación para estas comarcas, ¿no?, que vienen de un carbón que bueno, es una especie de residuo histórico, ¿no? Bueno, vamos a dar la bienvenida a Raquel Montón del área de cambio, de la campaña de cambio climático de Greenpeace. Buenas tardes, Raquel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos han llegado informaciones de que has estado metida en un atasco. Sí, no he utilizado el mejor transporte que se podía escoger. No vengo de Madrid y se me ha ocurrido coger el coche, y es la última alternativa que recomiendo a cualquiera. Y no solo lo digo desde el punto de vista profesional, que así lo debería y lo digo, sino desde el punto de vista personal. Es lo más tonto que uno puede hacer. Bueno, pues no sé si puedes reengancharte así un poco de improviso en el debate que estamos manteniendo aquí con Antonio y con Héctor. Estamos hablando ahora mismo estábamos hablando un poco del fondo verde, de dónde se van a sacar esos recursos y un poco las políticas que están llevando a cabo, por ejemplo, España subvencionando energías como el carbón. Sí, estaba escuchando justo la última parte de la intervención de Antonio, Y sí, me gustaría apuntar que las subvenciones en España que se dan al carbón nacional, con la justificación, pretendida justificación, de que es para preservar un recurso autóctono, pues no es cierto, porque como aun dándole ingentes cantidades de dinero seguimos importando el carbón que quemamos, que cada vez es menos, por cierto, pues no tiene sentido esa justificación. Las ayudas que también se dan, una de las justificaciones, son mejorar las economías locales, como le estaba diciendo, pero tampoco eso es cierto, y lo digo por dos motivos. Antes de ayer o hace cuatro días, no recuerdo bien la fecha, salió precisamente una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo condenando al Reino de España, que así lo dicen estas actas y estas sentencias, por no haber previsto una condena de un delito ambiental con el tema de las minas de cielo abierto en la CIAN, en León. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia dice que si la cuestión de la economía local hubiera sido una realidad, lo hubieran argumentado antes de emprender las ayudas y que los despropósitos y los desastres ambientales se hubieran sucedido. Como esto no ha sido así, simplemente lo han argumentado a posteriori, para que todo el mundo me entienda, es una excusa, no es una razón. Y de hecho, y esto ya lo digo yo, las ayudas que se están dando no van directamente a la gente ni a las comarcas, van a Carbunión, van a UNOSA, van a intereses privados que se están beneficiando de estas ayudas que son muy grandes sin obtener ningún beneficio real, ambiental ni económico para todas las personas, el ambiente y el planeta en general. Me suena por aquí el nombre de Victorino Alonso, ¿no? Que es el que está llevando a cabo, o el que llevó a cabo las minas a cielo abierto en el Feixolín. Bueno, si os parece, vamos a dar por zanjado un poquito este tema para pasar al siguiente. Antonio, muchas gracias. Sí. Por haber participado con nosotros y contamos con tu colaboración para futuras ocasiones en la Soledad Verde. Sí. Muy bien, saludos a todos y a Raquel, ¿eh? Igualmente, Antonio. Saludo. Venga, sí, muchas gracias. Adiós. del amor, la confusión de los sentidos. Bueno, tenemos ya por teléfono a Rafael Méndez, periodista ambiental en El País. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues se acaba de incorporar también Raquel Montón, de Greenpeace. Cuéntanos un poco también, Raquel, como ha hecho antes Héctor, de Amigos de la Tierra, cuáles son un poco las posiciones de Greenpeace y comenzamos un poco el debate con Rafael. La posición de Greenpeace, y no he escuchado a Héctor, pero seguramente coincidimos en el 99,9%. Básicamente es que se llegue a un acuerdo vinculante, a una reducción de emisiones lo suficientemente ambiciosa como para que la temperatura global media del planeta no suba por encima de los, iba a decir los 2 grados, pero los científicos hablan de 1,5 grados. Y ya en España, que no es el referente mundial, pero ya en España hemos alcanzado esa subida, ¿no? Y más allá de estas cifras y de estas palabras, y en concreto en Durban, lo que esperamos es que no se dé ningún paso atrás, que a ser posible nos quedemos como estamos y que, como hay 2 semanas por delante y somos positivos, vamos a ver si damos un pasito para adelante. El pasito para adelante sería que la Unión Europea mantenga y ratifique un segundo periodo de compromisos para el protocolo de Kioto, al cual se agarren o se pueda mantener esa cuerda para que los países menos desarrollados puedan seguir aspirando a ese acuerdo global que tanto se necesita. Y que los otros 2 grandes bloques, que son los países emergentes, China, India, Brasil y Estados Unidos, hagan también los deberes. ¿Cuáles son sus deberes? Pues que se comprometan. ¿Y cómo? Pues China, Brasil e India, en un acuerdo vinculante, a ser posible para el 2015, que esté empezando a cerrarse, con compromisos de reducción, como decía, vinculantes y acordes con la ciencia, que eso ya han dicho que es necesario hacerlo. Ahora, de la necesidad a los hechos, Estados Unidos, que mientras tanto pues acuerde de manera unilateral, pero comprometerse con esas reducciones hasta que llega. Esas serían un poco las 3 peticiones, la posición de Greenpeace y los objetivos, de alguna manera, que tenemos, que son muy, muy, muy, muy ambiciosos. Bueno, noto un poco más de optimismo en tu discurso que en el de Héctor. ¿Crees que hay tiempo para actuar, como señala la Agencia Internacional de Energía? Tiempo hay. Otra cosa es en qué lo quieran gastar, porque hemos visto con ejemplos aquí en España y en muchísimos temas que en 2 días se pueden hacer muchas cosas, luego en 15 días muchas más y en 3 o 4 años pues se podría hacer una barbaridad. Otra cosa es la voluntad política, y no solo la voluntad política, sino quién maneja los hilos de esa voluntad política, porque desde luego no es la ciencia, que ya está diciendo lo que está diciendo desde hace muchos años respecto a lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Habla de renovables, habla de eficiencia y habla de ahorro y de grandes ahorros económicos, y estos son datos que los llevan diciendo multitud de organismos, entre ellos el IPCC, y también la ciudadanía. Los últimos eurobarómetros y la última encuesta que se publicó el viernes pasado por la BBC hablaba de que el 71% de la población mundial, y en España no nos quedábamos a la zaga, esa mayoría es más amplia, confían en las energías renovables y en un sistema sostenible para cambiar el modelo energético. Luego, no es voluntad ni de los pueblos ni de la ciencia, ni los políticos que deberían representarla, sino de algunas empresas, especialmente las del sector de los combustibles fósiles, quienes están moviendo los hilos desde hace mucho tiempo y entregando ingentes cantidades de dinero para que esto suceda, y tienen acceso privilegiado a esos grupos de poder y a esos ámbitos de negociación. Y son ellos y no otros quienes están especialmente poniéndoles palos a la rueda de que las negociaciones climáticas avancen. Es un poco ciencia versus economía, podríamos decir así. No, la economía, y así lo han demostrado los informes, estaría a favor de que cambiáramos el modelo energético. Ganaríamos millones, ahorraríamos millones y millones de euros, o de dólares, o de lo que quisiéramos, en el presente y en el futuro con ese cambio de modelo. Generaríamos muchísimos puestos de trabajo y podríamos solventar dos crisis, la económica y la ambiental. El problema son los intereses económicos, sí, de unos pocos. Esos sí se ven realmente desfavorecidos por el bien común económico de otros muchos. Rafael, no sé si estás de acuerdo como de lo que está comentando Raquel. Hombre, yo sobre la perspectiva de la cumbre de Durban, yo creo que Raquel es más optimista de lo que somos o de lo que es la mayoría de la gente, porque da la impresión de que la posibilidad de que haya acuerdo poco, de que Estados Unidos se comprometa poco, y bueno, pues la UE puede ratificar un segundo periodo del protocolo de Kioto, pero solo eso. Ya ayer Canadá incluso fue más lejos y ya están diciendo, la prensa canadiense insiste en que el gobierno de Canadá se va a retirar de Kioto, que es una cosa que no confirman, pero que realmente sería muy mala noticia para Durban, para todo este proceso. O sea que me parece que son más optimistas de los mensajes que están llegando desde allí ahora mismo. Sí, Raquel. Sí, lo de Canadá es todavía peor de lo que dice Rafael. Es más, están pretendiendo que ellos tienen arenas bituminosas de las cuales se puede extraer combustible, y están pretendiendo que eso sea considerado dentro de las negociaciones climáticas como algo positivo. O sea, ya es el colmo de los colmos, no solo salirse de Kioto, sino ir más allá todavía. Sí, el panorama es negro, negrísimo, desde luego que bueno, sí. Y hoy han anunciado que la próxima cumbre del año que viene va a ser en Qatar, que es el país con las emisiones per cápita de CO2. Precisamente tu artículo de hoy, ¿no? Sí, pues lo estábamos leyendo. Y era un poco, pues nos hemos quedado, no sé, o sea, la lectura que se hará, pero como mínimo la primera vista es chocante, ¿no? Pero sí, bueno. a lo mejor esto que estaba yo comentando respecto de que algunas empresas o intereses de las industrias contaminantes y de los intereses de los combustibles fósiles tienen mucha mano ahí. Y bueno, yo no me atrevo a decir por qué se van a Qatar, pero en fin. Ahí lo dejo. Héctor. No, yo simplemente quería añadir que a todo este optimismo, que es que aunque, vale, sí, Europa rectifique y tire adelante, es que en el fondo Europa representa simplemente el 11% de las emisiones globales. Quiero decir que tampoco estamos hablando de precisamente los que tendrían que hacer los deberes, como repetimos otra vez, ¿no? Estados Unidos, Australia, Canadá. Sí, pero aquí que nadie suelte el remo, porque cualquier porcentaje es bueno, y es el defensor histórico de las negociaciones y de la lucha contra el cambio climático, y es de alguna manera el último flotador al que agarrarse por parte de los países. Hablo de los pequeños países insulares y todas las potencias, los países menos favorecidos. Esa es una tarea que desde luego la Unión Europea sí que puede ayudar y a catalizar, ¿no? Y en ese sentido aquí cualquier hombro que se arrime, incluido el de la Unión Europea, en crisis terrible ahora mismo, será bien recibido allí. Rafael, apuntabas Qatar, ¿y por qué Durban? ¿Cómo que por qué Durban? ¿Por qué Durban? O sea, ¿por qué...? Esto lo piden los países y se supone que el hecho de que se produzca, de que se celebre en un país emergente y poderoso, pues es bueno. En Copenhague se vio mucha reticencia de los países en desarrollo hacia la presidencia danesa. Luego el año pasado en México pues fue bastante bien. El hecho de que fuera un país en transición, en este caso Sudáfrica, se supone que puede ejercer para que la cumbre salga adelante alguna influencia pues sobre China, Brasil, India, con los que ellos tienen intereses comunes. Y entonces desde ese punto de vista Sudáfrica se veía como un buen lugar, porque en estas cumbres la presidencia del país de turno que lo ejerce tiene bastante importancia, influencia a la hora de moverse, las reuniones, de ir por detrás, y Sudáfrica desde ese punto de vista se vio bien siempre. Claro, por ejemplo, el presidente de Sudáfrica, Zuma, dijo que el cambio climático era una cuestión de vida o muerte en Durban. No sé si eso también es, digamos, una medida de presión para que el hecho de que se realice allí la cumbre, para que se llegue a un acuerdo. Claro, y se supone que ellos están interesados, que también ellos pueden suavizar la postura de Brasil, India y China desde el punto de vista para sacar adelante un acuerdo, para que no sea solo reivindicación. En Copenhague realmente fue un desastre la presidencia danesa, porque consiguió molestar mucho y enfadar mucho a los países en desarrollo, y eso en México incluso, pues aunque por ejemplo Bolivia estaba en contra de todo lo que pasaba allí, pues la presidencia mexicana los paró mucho y les paró los pies, y los bolivianos no podían decir que era una cosa imperialista de los países ricos, porque al ser una mexicana era la ministra de Exteriores de México, la canciller, y entonces aquí se supone que puede pasar algo parecido, que podía pasar, pero desde luego los primeros mensajes no es nada en esa dirección. En cuanto a medios de comunicación, el papel que juega pues los medios de comunicación a la hora de informar, no sé si tú tienes datos, porque bueno, yo no he podido conseguirlos. ¿Cuántos periodistas han ido a Durban? Creo que han ido menos que en otras ocasiones, y es un poco paradójico dada la importancia que se le daba desde el inicio a Durban, aunque ahora bueno ya estemos sembrados en ese pesimismo. Sí, lo que pasa es que la cumbre dura 2 semanas, la primera semana es más técnica, y yo, por ejemplo, yo voy a ir el fin de semana, y sé de otros periodistas españoles que van a ir el fin de semana para cubrir la segunda semana, porque también, aparte del interés, es verdad que se nos augura grandes cosas, luego lo gordo lo que haya será, en principio, a partir de la semana que viene. Entonces sí que no sé quién está ni en cuánto van a ir, pero la mayoría iremos desde España, por lo menos, y de otros países. Siempre hay una avalancha el domingo, el primer fin de semana intermedio, es cuando realmente llega gente y está viendo la rueda de prensa que se pueden seguir por internet, y están efectivamente, da la impresión de que hay muy poca gente, pero porque los primeros días siempre suele ser así, salvo en la cumbre de Copenhague, donde estaba todo el mundo desde el primer día, porque iban a ir 150 jefes de Estado y Gobierno, ¿no?, que fue realmente excepcional. Claro, entonces, bueno, ¿crees que, por lo menos, el seguimiento que se está haciendo de los medios de comunicación sobre la cumbre hasta el momento, aunque bueno, dices que aumentará después, no sé si te parece suficiente, si debería haber más, si el medio ambiente, cambio climático, que es bueno, cambio climático es uno de los temas más seguidos dentro del medio ambiente en los medios de comunicación, no sé si debería ser más, si debería ser menos. Hombre, es evidente que ha bajado con la crisis el interés y la cobertura y el espacio, pues porque también al final en un periódico, en una radio, en un informativo es un tiempo determinado, y si estás compitiendo con que están recortando dinero en sanidad, con que no sé quién propone que hay que pagar la sanidad, con que tal, al final esa batalla del cambio climático la está perdiendo. Hay un mensaje muy curioso, porque siempre en todas estas cumbres, cuando los países en desarrollo decían, bueno, pues es que nosotros tenemos otras prioridades, tenemos otros problemas, siempre salía pues el europeo, Estados Unidos, ya, pero es que esto también hay que hablar, esto es muy importante. Y en cuanto ha llegado la crisis a Europa, se ha borrado el mensaje y la preocupación del cambio climático inmediatamente de la agenda, porque son los 150 jefes de Estado y Gobierno hace solo dos años, fue en 2009, hace solo 2 años, ahora mismo realmente es muy difícil de imaginar que se reunieran para tratar este tema. Realmente a mí me gustaría apuntar una cosa, yéndome todavía más atrás. Lo que estaba comentando Rafael es, yo también lo he visto, ¿no? Es la segunda semana en la que acuden más los medios, pero incluso cuando la cumbre es muy exitosa, yo estoy recordando Bali, y en Bali 2 años atrás, en 2007, si no recuerdo mal, donde fue una cumbre con muy buenos resultados. De hecho, seguimos hablando del plan de Bali, de la ruta que debería haberse fijado en Copenhague y demás. Y ahí tampoco había muchos medios de comunicación en la primera semana, hubo más en la segunda, y sobre todo el día que Al Gore visitó Bali, visitó la cumbre, ¿no? Es verdad que también los medios de comunicación se mueven, bueno, la información de profundidad no es tan masiva, los medios especializados sí que están, pero los medios más masivos también se mueven por otro tipo de llamadas, que no, a lo mejor, cuestiones tan técnicas, ¿no? Y también, bueno, a veces, pero sí. aquel día de Al Gore yo estaba, la verdad es que era muy noticioso, no porque fuera Al Gore, que también, porque era un ex vicepresidente de Estados Unidos. Cierto. En público, criticando abiertamente, porque se despachó a gustísimo criticando la actitud de la administración de Bush en una cumbre internacional, que es muy sorprendente que en una cosa de política exterior se vaya allí a criticar a su representante, y esa parte la verdad es que tenía mucho, cierto, era muy noticiosa. Cierto, y Premio Nobel de la Paz recientemente recibido, y no solo eran los periodistas, no allí estábamos todos vacío absoluto escuchándole. Sí, esto era así. Y bueno, pero son estas grandes figuras que tienen muchísimo interés, por lo que lo tienen, claro está, pero que las negociaciones también técnicas... Cuando fue Schwarzenegger también estaba todo el mundo allí. También yo he podido leer por la red, bueno, de gente que, bueno, en Twitter y demás, muchos apuntan o dicen que realmente pues las conferencias de las partes están resultando ser una farsa. No sé cómo enfocáis esto o qué crítica podéis hacer a estos comentarios que se pueden leer en la red, porque realmente dicen que simplemente pues una reunión de gente que va allí como con países como apuntábamos antes, con Estados Unidos que no quiere, o sea, que va allí sin pretendiendo no acordar, no tener ningún acuerdo. Entonces, no sé qué opináis, no sé si realmente creéis que sí que son útiles, que sí que son, o debería haber todavía más esfuerzo político para ello, o si entendéis por lo menos que la gente opine esto. Yo entiendo que la gente opina así, incluso el negociador jefe de la Comisión Europea ha dicho que esto es un circo ambulante, y es verdad que hay algo de eso, hay miles de personas metidos en esto y encerrados, pero luego pienso realmente cuál sería la alternativa y no lo sé. O sea, entiendo que esto tiene parte y que es muy infructuoso y muy frustrante, y luego es incomprensible y tiene un lenguaje que vas allí, intentas que si un ciudadano normal intenta entrar en la web de la COP, no entenderá nada de lo que están hablando allí. O sea, realmente yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo porque fuera más sencillo, más comprensible, que la gente lo pudiera seguir. Y entiendo la parte de la crítica de que es un circo ambulante, y lo dicen hasta ellos, y que hay mucha gente allí que sobra, o que no sé si realmente hace falta, pero luego no sé cuál sería la alternativa, porque claro, están Naciones Unidas, al fin y al cabo, si preferimos que se reúnan en privado entre Estados Unidos y China a pactar un esto, no sé si iría mejor la cosa. O sea, realmente es complicado el debate sobre cuál debería ser la fórmula. Sí, porque esto que comentas es lo que hicieron en Copenhague, reunirse a puerta cerrada, claro. Y mira el resultado. Yo no lo calificaría así. Para algunos posiblemente sea una farsa y un circo, y algunos lo utilizan como tal. Y estoy pensando en Estados Unidos o en la postura siempre, por ejemplo, de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, ahí no me cortaría, ¿no?, en decirlo, pero para otros países es su única posibilidad y el único foro de protesta y de petición. Y para ellos, los que van allí a reclamar su supervivencia, y cuando hablo de supervivencia hablo de supervivencia del estado en el que viven, de su tierra, yo no creo que vayan allí como una farsa, creo que al revés, van con todo, es su única posibilidad y se necesita un foro. Y de momento es el único en el que se les escucha, no se les hace ni caso, pero se les escucha, y tienen obligación de escucharlos. Entonces, aunque solo fuera por eso, yo se lo seguiría manteniendo, ¿no? Y luego es que la alternativa que de momento hemos visto no va a ningún lado, ¿no? ¿Cuál sería esa alternativa? Esta que estaba comentando Rafael, ¿no?, de las negociaciones bilaterales, trilaterales o multilaterales. No dan resultado. También habría la posibilidad de que acuerdos como, por ejemplo, el de Cochabamba, con todo lo bueno y con todo lo malo que tenga, también fueran considerados dentro de las negociaciones. Otra cosa que a lo mejor me gustaría apuntar también, aparte de que no solo es dos semanas al año, sino que además hay todas las intersesionales, reuniones informales, quiero decir que sí. O sea, es un despilfarro increíble. Lo que sí que nosotros al menos nos ha parecido observar, yo las cumbres normalmente me he movido más fuera siempre, he estado más en las movilizaciones, y yo creo que un poco también, no sé si por el formato tal, también ha hecho que todo lo que sería la sociedad civil, todo lo que sería los movimientos ambientales y sociales, estén empezando a estar muchísimo más en contacto, muchísimo más coordinados, y también a nivel de mensajes y de alternativas, yo creo que se está trabajando bien. Esa es mi opinión. O sea, saliendo del espacio de negociaciones. Es un poco también el papel de Coalición Clima, ¿no? Ser un poco un grupo de presión, lobby para sí. Influir. Sí, aquí a nivel nacional así lo es, ¿no? A nivel internacional somos también muy pequeñitos, Coalición Clima, hay muchísimos. De alguna manera, y para que la gente nos entienda, allí todos los grupos ambientalistas y sociales trabajamos bajo un espacio, es como una especie de ONU ambientalista, y todos estamos, tenemos reuniones paralelas, nos juntamos y de alguna manera se sale con un mensaje común, con una intención de presión hacia los que van allí a negociar común. Y ahí somos muchísimas organizaciones. La coalición internacional, la Alianza del Clima, CAN Internacional, que es la que nos aglutina a todos, es la de alguna manera que rige y ampara esta. Sería la coalición clima internacional, de alguna manera. Rafael, tú cuando llegues este fin de semana allí a Durban, ¿cómo haces para poder llegar, bueno, pues a las fuentes, a poder cubrir la información? Porque bueno, yo supongo que allí, entre tanta gente, entre tantos delegados, tantos grupos de trabajo, no sé, tiene que ser un poco jaleo, ¿no? Es un poco jaleo y es muy complicado y es difícil de seguir, pero bueno, es estar allí en el pasillo, va saliendo todo el mundo. Luego la sala de prensa va saliendo todo el mundo, que a veces es curioso porque sobre todo en los momentos importantes pues puedes ver que allí la está siguiendo mucha gente las intervenciones porque salen, y lo que pasa es que a veces es difícil distinguir qué parte de es de cara a la galería y qué parte, o sea, están jugando la negociación y qué parte de verdad. Pues cuando sale alguien, salía de Uganda y nos levantamos y nos vamos y no queremos nada, realmente a veces te cuesta distinguir qué parte es, pues eso, de la partida de póker que están jugando, que salen fuera a decir no sé qué, aunque luego dentro estén hablando de otras cosas, y en esa parte sí que es complicado seguir. Y luego el último día, ya cuando tienen algún texto, cuando empiezan a salir los borradores, que realmente son difíciles de entender, porque ellos, tú lees una cosa, lees un texto y te tiene que explicar ahí que sepa lo que quiere decir, ¿no? Donde pone que los estados hagan esfuerzos para no sé qué, lo que está queriendo decir es esto. O sea, realmente utilizan un lenguaje, ellos han creado su propio dialecto ya con un lenguaje muy complicado de seguir, y entonces pues allí las ONG son de una ayuda, los periodistas son fundamentales, vamos. Aida, encantadas, además, sí, Aida la verás, nuestra compañera de Greenpeace, ya que ya está allí. Bueno, compañeros, son las 9:20 de la noche. Hemos hablado de las expectativas. Ahora os voy a situar en un plano un poco más pesimista. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá? Y ya para cerrar un poco el programa de hoy, ¿qué ocurrirá si no se llega a ningún acuerdo? Héctor. Empiezo yo. Bueno, si pasa el peor escenario que nosotros hemos estudiado posible, que vendría a ser un paso atrás, es decir, en lugar de pues reforzar una serie de objetivos, de cerrar una serie de lagunas legales en algunos aspectos, si realmente lo que se consigue es un acuerdo súper, súper débil, esto nos va a poner seguramente en la senda de los 5 o 6 grados de incremento de la temperatura media global del planeta a finales de siglo. Huelga decir que en un país como España o en una región mediterránea como la nuestra, probablemente este incremento sea mayor, con lo cual a nivel tanto económico como social como cultural, lo siento, pero es que va a haber muchos cambios. Pero sin Durban no hay acuerdo, ¿se podría llegar a ese acuerdo en Qatar en la COP18? Yo creo que no hay la voluntad ahora mismo, que los países que más atrevidos son, por decirlo de un modo, están empezando, que a lo mejor puede haber luz de aquí 3 años, pero eso los más positivos, el gran grupo está en plan de 2020, ya veremos. Bueno, si echas la cuenta de las partículas por millón de CO2 que hay en la atmósfera, en 2020 vamos a estar bastante más calientes que ahora, ¿no? Por decir esto mismo, pero desde una visión más positiva, cosa que es difícil, yo sí que diría que como vamos a una catástrofe de unas magnitudes que van a más y son exponenciales, cuanto antes mejor. Si no es este año, pues mejor el año que viene. Y si no, mejor al siguiente. Siempre que hagamos algo será mejor que lo que no hagamos. O sea, siempre tendremos una oportunidad de que el desastre no sea tan inmensamente grande, hablando, como estaba hablando él, del aumento de temperatura y los impactos. Lo que pasa que esto, yo creo que se llegará, no sé a qué tipo de acuerdo y quién lo presionará en caso de que nunca jamás, incluso que Naciones Unidas lo dé por perdida la batalla. ¿Quién aguantará más los desastres? Si serán China, Brasil y sus economías, que lo van a padecer y muy duramente, hasta dónde tensarán esa cuerda. Si aguantará Estados Unidos a Canadá, que ya llevan ventaja en todo esto, pero si serán capaces de tensar y permitir los desastres en su economía, en su medio, no en su medio ambiente, en los desastres naturales que van a afectar a su población. Ya no estoy pensando en los demás. O habrá algún listo que diga, es que esto económicamente es muy rentable, entonces empiece el primero y arrastre sea esa punta, esa bolita que empiece a rodar y que todos vean y digan, ahí está la inversión. Y tienen esa bolita la debe sacar a la luz la Unión Europea. Esa bolita la debería sacar alguien que sea un poco inteligente, que lea, simplemente que lea lo que están diciendo todos los informes, no solo el IPCC, de la Agencia Internacional de la Energía, los propios informes de Naciones Unidas, los propios informes europeos, de miles y miles de expertos. Quiero recordar que el IPCC lo único que hace, que no es poco, es recopilar toda la información mundial que sale al respecto del cambio climático y sus efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí está todo. Simplemente con leerlo pone lo que hay que hacer. Alguien que lea y se le ocurra pensar que eso es verdad, será el mago. Será el mago. Ojalá sean muchos, no lo sé. Pero alguien lo leerá algún día, seguro. Rafael. yo veo muy complicado que haya algún acuerdo en este foro. Además, el foro de negociación es muy complicado, 190 países con derecho de veto. Y realmente esto, si en algún momento las primeras cumbres se dejaba hacer y a lo mejor los ministros de Economía no se entraban mucho en lo que hacen ahí, esto tiene implicaciones de lo que se está hablando aquí, de cambiar el sistema energético de arriba abajo, con unas implicaciones enormes que realmente que se pongan de acuerdo a mí y que en un acuerdo que efectivamente estabilice la concentración de CO2 en la atmósfera en 450 partes por millón, a mí me parece ahora mismo muy complicado. Igual me equivoco y dentro de, pero y desde luego si lo hay será en unos años, no a corto plazo. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, pero bueno, Raquel ya está mirando el reloj, que se tiene que ir. Y muchas gracias por a los tres por haber venido a la Soleada Verde a intentar desengranar todo este complejo lío que hay con las COP y demás, y como antes apuntaba también Rafael, con las siglas y la gente que hay, los delegados. Yo creo que bueno, hemos podido por lo menos desengranar lo que quería decir Greenpeace, lo que quería decir Amigos de la Tierra. Seguiremos hablando sobre Durban y cambio climático en la Soleada Verde la semana que viene con otros actores aquí del cambio climático. Muchísimas gracias por haber venido y nada, nosotros nos vamos a quedar con nuestro informativo verde porque hemos tenido un programa un poco desestructurado, y después con Ríos de Tinta para darles las buenas noches. Vale, muchas gracias. Adiós. Informativo La Soleada Verde. Castilla y León defiende, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la explotación de minas a cielo abierto respeta las normas de la Unión Europea. El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha defendido que el plan del gobierno autonómico para explotar las minas a cielo abierto se adaptará a las normas europeas en materia medioambiental y que trabaja con la Comisión para que dicho plan cuente con el visto bueno de la Unión Europea después de que el TJ de la Unión Europea fallara la semana pasada en contra de España por este asunto. Y es que el pasado 24 el TUE condenó a España por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en la zona protegida del Alto Sil, en el noroeste de Castilla y León, sin evaluar su impacto medioambiental y en especies en peligro como el urogallo. El dictamen da la razón a la Comisión Europea, que había llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para considerar que España vulnera la legislación medioambiental comunitaria. El Consejo de Estado de Francia declara ilegal la prohibición de los transgénicos en este país. El Consejo de Estado de Francia ha declarado ilegal la prohibición de los transgénicos, reafirmando la decisión del Tribunal de Justicia Europeo del mes de septiembre, que catalogó como ilícita esta restricción. Antes de su prohibición, Francia sembraba 21.000 hectáreas de maíz transgénico y era el segundo país europeo por detrás de España con mayor superficie dedicada al cultivo de semillas modificadas genéticamente. Además, la Fundación Antama subraya que ni el Tribunal Europeo ni el Consejo de Estado de Francia han presentado ninguna evidencia científica que justifique riesgo alguno. Organizaciones ecologistas y científicos opinan todo lo contrario, ya que el cultivo de transgénicos sí presenta riesgo para el medio ambiente y, por tanto, para la salud humana, aumentando la toxicidad, las alergias y creando resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. TEPCO dice que no hubo explosión en el reactor 2 de Fukushima 1. La compañía eléctrica de Tokio ha descartado que tras el terremoto y el tsunami del pasado 11 de marzo se produjera una explosión en el reactor 2 de la central nuclear de Fukushima 1, aunque apunta que sí hubo una fuga radiactiva, cuya causa desconoce, según un informe interno al que ha tenido acceso la cadena NHK. Expertos nucleares han considerado que, de confirmarse la fractura de la vasija de contención del reactor 2, sería un problema de mayor magnitud que las explosiones del 1, el 3 y el 4. Expertos en la materia han explicado que esta vasija es una fortaleza que constituye la piedra angular de la seguridad del reactor, por lo que su ruptura sería extremadamente grave, entre comillas. Así, ha instado a TEPCO a averiguar el origen de la fuga radiactiva mediante el estudio de los patrones de dispersión de las partículas radiactivas en la atmósfera. La degradación de tierras y agua amenaza la seguridad alimentaria. La escasez cada vez más aguda de recursos de tierras y agua y su degradación acelerada están poniendo en peligro a varios de los sistemas clave de producción de alimentos en todo el mundo. Un informe de la FAO revela que la presión humana sobre estos recursos está planteando un profundo desafío a la tarea de alimentar a una población que para 2050 habrá llegado a los 9.000 millones de personas. Entre 1961 y 2009, la superficie agrícola mundial creció un 12%, pero la producción agrícola aumentó un 150%, gracias a un incremento significativo de los rendimientos de los principales cultivos. Pero una de las señales de advertencia que hace notar el informe es que las tasas de crecimiento de la producción agrícola han disminuido en muchas zonas y hoy apenas llegan a la mitad de lo que eran en el apogeo de la Revolución Verde. Ríos de tinta. Medio ambiente trascendió hace mucho tiempo ya a la literatura. Es precisamente el objeto de esta sección. Pero hoy vamos a dar un paso más para destacar que también ha dado el salto a la música. Esta tarde os vamos a leer algunas letras de canciones de artistas que han compuesto por el medio ambiente. Bebe, escala tierra. 2004. La extremeña Bebe siente el pálpito de la tierra herida a ritmo de ska en esta canción para niños grandes. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Inti Illimani, El Hacha, 1996. El grupo chileno Inti Illimani pone el dedo en la llaga de la deforestación de la Amazonía a golpe de hacha. El hacha se hizo violenta y ya no midió el hachazo. Cortó de manera cruenta, dejando los bosques rasos. Cayó el árbol a su paso, muerto de mala fortuna. Sin utilidad ninguna, el bosque entró en cautiverio, pareciendo un cementerio calcinado por la luna. Neil Young, Mother Earth. 1990. Neil Young reescribe la letra de un viejo estándar del folk, The Water is White, para crear un himno conservacionista. Oh madre tierra, con tus verdes campiñas, segadas una vez más por la mano hambrienta, ¿cuánto tiempo más vas a poder dar y no recibir, y alimentar este mundo regido por la codicia? José Mercé, Amapolas de papel, 2006. José Mercé interpreta por martinetes una letra de Paco Ortega. El flamenco, tan dado al naturalismo, sale al quite del desastre ecológico. El agua cuesta dinero, la tierra muere de sed. El invierno no es invierno, ya Naita es lo que es. Ali Farkatur, Sabane, 2006. En su disco póstumo, Ali Farkatur pide agua para salvar su sabana natal, progresivamente engullida por el desierto del Sáhara. En vez de darnos armas, dadnos bombas de agua para que al menos podamos tener lo necesario para vivir, para tener una vida mejor, y conocimientos y sabiduría. Bueno, Mariola Olcina, los países volverán a reunirse en Qatar en la COP18 a finales de 2012. No obstante, si no se acuerda en Durban un segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, este expirará en 2012 y el mundo se quedará sin el único acuerdo legalmente vinculante para la reducción de emisiones. Si me permites, antes de que menciones tu mítica frase, como siempre terminas los programas de la Soleada Verde, me gustaría volver a recordar a los y las oyentes que estamos a tiempo. Como decía la Agencia Internacional de Energía, desde aquí queremos lanzar hoy ese mensaje. Queremos ser optimistas, queremos que haya acuerdo. Y estamos a tiempo. Bueno, yo confío más en la gente que en los políticos, y en las empresas, ¿no? Ya no sé si decir políticos, empresas, me confundo siempre. Pero bueno, solo quería comentar de cambio de frase. Que teniendo en cuenta los resultados de otras cumbres anteriores de estas COP, solo diré que las negociaciones de clima por políticos y empresas me dan asco. Hasta el martes que viene. La Soleada Verde. El medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Dicha money, bagan.